Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a nuestro canal. Nos acompaña en este directo Luz Arnau. Hoy el título de esta entrevista es una pregunta. ¿Existen los espíritus guardianes? ¿Quiénes nos protegen desde el otro lado? Vamos a saberlo de la mano de nuestra querida Luz. Hola Luz, ¿cómo estás? Un placer. Muy buenas a todas y a todos. Un placer. Oye, qué temazo. Yo creo que este ha sido un poco el enigma y las preguntas que se han hecho la humanidad desde los principios. Justo te lo iba a comentar, Luz. Este tema es de los que les gusta a la audiencia, ¿verdad? De los que todo el mundo se ha planteado que en el camino de la espiritualidad alguna vez, ¿no? ¿Quién nos está protegiendo? ¿Quiénes están con nosotros? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? Así que hoy vamos a hablar de esos espíritus guardianes. Y yo desde ya voy a activar el chat para que esté activo para vuestras preguntas, consultas, cualquier cuestión que queráis compartir con nosotras aquí en el directo. Pues Luz, yo te hago justamente la pregunta que da título a la charla. ¿Existe un espíritu guardián? Por supuesto, entenderíamos como una fábula o como una historia ese angelito de la guarda del que nos han hablado desde que éramos bien pequeñitas y pequeñitos. Pero sí que existe un ángel custodio, un ángel guardián. Existe un ser espiritual que va a ser el encargado de acompañarte en esta existencia o diferentes seres espirituales que pueden acudir en momentos determinados en los que tú necesites una ayuda. Siempre tenemos asignado a un ángel guardián, a un ser espiritual, pero nos pueden ir viniendo diferentes espíritus, seres que están en la luz y que tienen que cumplir una misión, o porque tienen una deuda kármica contigo, o porque en el momento de su fallecimiento sintieron que dejaban cosas por terminar. Entonces pueden venir a darnos mensajes, pueden venir a ayudarnos. Hay casos que yo he vivido espectaculares. Mira, os voy a contar un caso. Esto pasó ya hace muchos años, más de 20 años. Una familia con 4 hijos, ya mayores, el más pequeño quizá tenía 20 y pocos. Este muchacho falleció porque tuvo un trombo cerebral que no se detectó a tiempo y tuvo una muerte súbita. Obviamente para sus 3 hermanos y para los padres pues también fue muy duro porque es una familia muy, muy unida. Al poco de fallecer este chico, la familia pues estaban en casa, era un día pues por la noche, estaban durmiendo, total que cayó un rayo en el edificio. Cayó un rayo en el edificio que incluso golpeó en una tubería del gas y tuvieron que venir los bomberos, vino todo el mundo. A todo el edificio, imaginemos un bloque de edificio donde viven más de 40 o 50 familias, a todos se les quemó todo. Se les quemó la nevera, todo lo que estaba conectado a la casa. Todo se les quemó, televisores, neveras, pues pobrecito, ¿no? El que no tuviera seguro, porque en aquella época tampoco era tan habitual en España hacer estos seguros. Entonces, pues bueno, todos los vecinos diciendo, se me ha quemado la tele, se me ha quemado la lavadora, todo, todo. Todo, se les quemó todo. El estruendo, por supuesto, les despertó por la noche y entonces ellos comprobaron sus aparatos eléctricos y todo funcionaba. No se les quemó ni la tele, ni la nevera, ni la lavadora, ni la secadora, ni lavavajillas, si lo tuviesen, no se les quemó nada. Bueno, esto les sorprendió un poco porque de un bloque con tantos vecinos que no ha pasado nada, el de la puerta de al lado todo quemado, el de la otra todo quemado. Entonces, al cabo de unos días, un miembro de esta familia coge un teléfono que había supletorio, que había comprado el muchacho que falleció, y el teléfono funciona. el supletorio. El teléfono funciona, mira, el dedito ha sido yo sin querer. El teléfono funciona y entonces a ellos les sorprende porque el teléfono que era el principal, que estaba conectado a la red de telefonía, hablamos de telefonía fija, de casa, no funcionaba. Sin embargo, el supletorio funcionaba. Esto ya les llamó muchísimo la atención. Entonces, luego había una radio de radioaficionados que estaba conectada a la corriente, que se tenía que haber quemado como el resto de cosas de la casa, y esa radio estaba quemada. Para haceros el cuento cortito, porque estoy buscando aquí en mis recuerdos, se quemó el teléfono principal que lo había comprado el difunto y se quemó la radio aficionada que la había comprado el difunto. Las dos cosas que él había comprado. Por lo visto, con su primer sueldo, se compró una radio aficionada y compró un teléfono para la casa. Después ya compraron los papás un supletorio. Entonces, claro, si tú te paras a pensar un poco, esto es un gran mensaje que estaba dándoles el espíritu desde el otro lado, desde otra dimensión, paralelas a la que estamos. El mensaje era: estoy aquí y os estoy protegiendo. ¿Cómo doy ese mensaje? Dejando que la subida de tensión afecte a cosas que sabéis que las he comprado yo y no hace mucho tiempo que las he comprado. O sea, fijaros, ¿no? Hasta qué punto pueden llegar a protegernos, porque además recuerdo que me contaron que no tenían seguro del hogar. Ahora es algo poco común, incluso obligatorio en hipotecas o en alquileres, el tener un seguro del contenido. Ellos no tenían seguro y lo único que se estropeó fue el teléfono y fue el radioaficionado. ¿Y por qué funcionaba el supletorio? Ni la compañía de teléfonos, cuando vino, supo explicarles por qué funcionaba. Tremendo relato, Luz, tremenda historia y tremendo también el mensaje, ¿no?, que va detrás de la historia. Me planteaba yo la cuestión de si todos realmente tenemos un espíritu guardián o solamente algunas personas lo necesitan. Todos tenemos un espíritu guardián. Piensa que tú en esta vida vas a vivir esta vida y vas a ir experimentando en esta reencarnación. Pero imaginemos por un momento, vamos a imaginar un caso hipotético. Ahora resulta que, yo qué sé, pues que María está en sus últimas reencarnaciones. Y en esta vida María lo hace requete bien. Ejecuta bien su plan, trabaja su parte espiritual, sale del rebaño de manipulación, por lo que tiene el control de sus emociones y su vida, y tiene una vida en la cual lo hace muy bien. Pues entonces, ¿qué pasa? María, cuando asciende, fallece y asciende en las dimensiones del alma, le dan a elegir: puedes volver a nacer para hacer las tres cositas concretas que te han quedado y tendrás una muerte joven, prematura, o puedes elegir no volver a reencarnarte, pero ayudar a alguien en la Tierra a vivir esas experiencias y tú sanarlas a través de esa persona física. Por eso hay veces en los que podemos llevar hasta dos, tres seres que nos acompañan y no siempre tienen por qué ser difuntos. Sí que tiene que estar relacionada la vibración con esa familia kármica con la que nos vamos a ir reencarnando, pero no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, el caso que os he contado de este muchacho que claramente durante esos días que vieron todas estas anomalías en lo que había sucedido en su piso, en su apartamento, entonces ahí ya se dieron cuenta de que era un mensaje de este muchacho. Y seguramente estuvo muchos años protegiéndolos hasta que llega un momento en el cual ya ha cumplido toda su misión. De hecho, el papá falleció años después. Fue tal el sufrimiento de la pérdida de su hijo que el papá tuvo un Alzheimer galopante y falleció años después de que falleciera su hijo. ¿Su hijo vino a buscarlo? ¿Se lo llevó? No, no se lo llevó. Yo creo que el sufrimiento que le creó esa pérdida, y además esa pérdida de esa forma, una muerte súbita con 20 y pocos de años, a él le creó esta demencia galopante que falleció a los años, pero pocos años, ¿eh? Y de una forma muy rápida. Esto es una huella que deja en toda la familia. Pero fíjate que a raíz de todos estos acontecimientos, de esta pérdida, te puedo decir que es una familia muy espiritual y que ha trabajado mucho en su parte interior. Causalidad, el acontecimiento hace que todo el mundo tenga un cambio de vida. No es casualidad, sino causa. Lida. Entonces sí que podemos tener en diferentes momentos de nuestra vida, podemos tener diferentes seres. Siempre va a haber uno que está contigo. Normalmente suele estar en la parte femenina, suele estar en la parte izquierda de tu cuerpo. Esto por norma general. Hay a veces que yo me los he encontrado a la derecha, entonces ahí es como que hay que mirar por qué te está protegiendo el aquí y el ahora, porque la parte izquierda es la parte femenina y es el inconsciente, y la parte derecha sería la parte masculina, la parte consciente. Y os podría contar muchos casos. Hay un caso también de personas que han tenido accidentes de coche. El coche queda totalmente destrozado y la persona ha sentido como algo lo ha sujetado a la silla del vehículo, al asiento. Y no ha sido el airbag, que bueno, cuando salta te va pegando por todos lados, ¿no? Ha sentido esa sensación. O el caso de una mamá que su hija pequeñita, me parece que tenía un par de años, no llegaba, subió todas unas escaleras, cuando ella se dio cuenta, la niña estaba arriba, y claro, tan chiquitina, sus piernas eran más cortas que el tramo de escalón, ¿no? Entonces la niña sacó el pie, ella empezó a gritarle, no te muevas, no te muevas, no te muevas, la niña hizo el ademán de bajar un escalón, obviamente, ¿qué hizo? Pues no llegó al suelo, y dice ella que corrió. Y subió pues casi hasta la mitad del tramo de escaleras y que pudo sentir que la niña iba volando. La niña no tocó el suelo. A raíz de esta situación que le pasó a esta familia, la madre empezó a interesarse por el camino espiritual. Cuando hablamos del camino espiritual, no hablo de conspiranoicos, ni tierra plana, ni. No, estoy hablando de esa búsqueda interior que todas y todos tenemos en esta vida para evitar el sufrimiento, porque al final es lo que estamos aprendiendo. Aprendemos a sufrir, porque cuando nos divertimos, cuando lo pasamos bien, todo está fenomenal. Cuando sufrimos porque acontece una situación de sufrimiento, es lo que nos hace verdaderamente como humanos el plantearnos muchas cosas de nuestra vida. O gente que tiene poltergeist en casa, o sea, fenómenos paranormales en la casa. A veces los espíritus también nos pueden alertar de su presencia moviéndonos las cosas de sitio. Nos pueden avisar de que, oye, sí que estoy aquí. Además, pensar una cosa, en esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, ese diálogo mental, ¿no? Que en Disney sería un poco Pepito Grillo, ¿eh? Ese diálogo mental que nosotros tenemos, nos hacemos preguntas, nos hacemos respuestas, ordenamos un poco la mente, planeamos cómo ha ido una conversación o rememoramos algo que ha sucedido a nivel mental. Cuidado, porque la mente es muy poderosa y proyecta mucho. Puede ser que tengas una visita, un visitante de dormitorio, por ejemplo, una parálisis del sueño, o incluso estar tan tranquila o tranquilo y por el rabillo del ojo ver que pasa algo y decir, uy, ¿qué ha sido esto? Me levanto, miro, no hay nada, pero yo juraría que lo he visto. Son todos señales que responden a esa parte tuya de diálogo interno. Por ejemplo, alguien que ha fallecido, un familiar, entonces le está diciendo, oye, Pepito, ayúdame, haz que me toque la lotería o ayúdame. No creas que no te escuchan, pero tampoco no van a tener todo ese poder, a lo mejor, de que te toque la lotería si no está en tu plan de alma, en tu plan de vida, que en un momento dado de tu vida tengas una fortuna para ver qué haces con ella. ¿Cuántas veces, Luz, nos ha tocado, ¿no?, comentar el tema de la lotería y aclarar ciertos mitos sobre este tipo de cosas? Precisamente, viendo las historias y los testimonios que nos estás compartiendo, vemos que en cada ocasión se manifiestan de forma diferente. Entonces, ¿cuándo y de qué manera reconocemos la presencia genuina de que es el espíritu guardián o a lo mejor otro tipo de entidades que pueden estar colándose en nuestro entorno? Pues sobre todo por el olor. Hay un olor como a caramelo, un olor de repente como a flores, a jazmín. Es como que cuando ellos quieren que sepas que están ahí, te muestran estos olores. Entonces de repente dices, ¡uy, qué bien huele! ¿No? Ese olor a caramelo. Sobre todo el ángel de la guarda suele oler mucho a caramelo. ¿Habéis ido a las ferias que no, en España lo hacen, yo no sé fuera de España, que te hacen la manzana esta roja con caramelo o cuando hacen el caramelo de azúcar, la nube esta de azúcar? Ese olor que es típico de feria, de fiesta, de pueblo, huelen a dulce. Yo he olido desde flores hasta caramelo de manzana, hasta nubes de azúcar, y cuando ellos te dejan olerlos, puede ser por dos cosas. Una, porque estás en un momento de mucha soledad, mucha tristeza o de mucha angustia interior, o porque tus preguntas mentales, sin darte cuenta, se van a materializar, entonces te está advirtiendo que se materializa. Cuando sentimos un olor ácido, agrio, como a podrido, como cuando pasas por al lado un día de esos grises que va a llover y pasas por al lado de un alcantarillado y dices, ¡uf, va a llover, qué mal huele! O pasas por un contenedor de basura que dices, ¡Dios, qué olor, que no acabo de identificar qué es! Esto suele ser una advertencia, estos olores, de que hay una energía de bajo astral que está o en tu campo áurico o en el lugar donde has podido percibirla. Esto es una gran advertencia. A veces estos olores se pueden mover de lugares de la casa. A lo mejor noto este olor a cloaca en el salón, me voy, vuelvo y ya no lo siento. Pero es que luego lo voy a notar en la entrada o lo noto en todas partes menos en el baño. Fíjate que sería un poco lo normal, que a veces, pues bueno, las tuberías pueden oler. Esto nos está advirtiendo, tu ángel de la guarda, tus seres que te cuidan, están dejando que tú puedas tener ese clariolfato. Ahora no me acuerdo cómo se dice, pero hay personas que tienen, yo por ejemplo, yo tengo un olfato súper, súper fino. Yo puedo entrar en algún sitio y decir, aquí hay alguien, pues yo qué sé, pues que es alcohólico. Noto ese olor agrio. o hay un espíritu de bajo astral, noto ese olor a desagüe, a podrido. Entonces, cuando este instinto se despierta así porque sí, es porque hay un mensaje que te están advirtiendo que tengas cuidado, que puede ser algo pues, que yo que sé, hayas cogido. Pues imagínate, has ido a un entierro, has ido a un tanatorio, trabajas en un hospital o has tenido que pasar tiempo en un hospital visitando a alguien, resulta que tú tienes en ese momento pues una situación emocional confusa, para colmo es una mujer que está con menstruación o con menopausia, con un desarreglo hormonal donde todo tu cuerpo físico está intentando colocar todo ese desajuste. Y vas a un hospital a visitar a alguien y después de eso pues te empiezas a encontrar mal y no sabes qué te pasa. Siempre ellos nos avisan, nos pueden avisar, permitiéndonos oler si es que tú tienes esa capacidad de poder tener ese don, lo despiertan. Pueden pararnos a través de una torcedura de tobillo, o un esguince, una tendinitis. Nos paran para que desde esa calma desaceleramos y empezamos a tomar conciencias. ¿Cuántas y cuántos de vosotras y vosotros en la época de pandemia, en esos meses tan duros, pero que si los vemos ahora con una perspectiva, con el tiempo, tampoco fueron tantos y fueron muchos meses de encierro? De encierro, de limitaciones, de miedo, de caos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas y cuántos no tomasteis conciencia de vuestra vida? Muchas y muchos salisteis de ese rebaño y os empezasteis a cuestionar cosas. Ahí estaba ese Pepito Grillo, guiándoos hacia esa felicidad de hallarte contigo misma y contigo mismo. Y hubo muchísimas personas que lo pasaron mal, pero esa noche oscura del alma que muchas y muchos pasasteis era necesaria para poder hacer luego todos los cambios que habéis hecho. Y ver los cambios, porque muchas veces los seres de luz, los espíritus, nos abren puertas y por miedo. Todo cambio, obviamente, asusta. Todo cambio asusta, pero al final es que hay cambios que deben de ser sí o sí. Quieras o no quieras, te van a abrir esa puerta para que tú te pongas a caminar, para que hagas estas rupturas, para que hagas estos cambios. Y me consta que sois muchas las personas que habéis hecho en estos últimos 4 o 5 años, incluso 6 ya, desde el año 2019, han empezado como estas semillas dentro vuestro que ahora, hoy en día, están floreciendo y la verdad que yo me alegro mucho porque todo lo que sea evitar el sufrimiento y ver las cosas en su realidad tal y como son, sin los miedos y las dudas, eso es el gran crecimiento y la felicidad al final. Muchísimas gracias, Luz, por la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar, pero permíteme unos segunditos de nada para ver un video informativo y estamos de vuelta. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Está que arde el chat, ¿eh? Estamos. Bueno, precisamente vamos a dar espacio desde ahora mismo a preguntitas de Luz que nos van llegando de la audiencia en directo. Nos vamos hasta México. Carlos nos escribe allí, te dice, saludos Luz, siempre me siento protegido y es como una sensación de calidez que me resulta familiar. ¿Es posible que mi abuela siga cuidando de mí desde el más allá? Sí, si no se dejó nada por hacer, es probable que haya elegido reencarnar en forma espiritual como ayuda. Una vez que han reencarnado, ya no pueden volver, pero siempre reencarnan cerca, ¿eh? Pero es muy probable, yo me he encontrado con casos de personas que continúan llevando ese ángel guardián, porque esa persona en el momento de fallecer falleció con esa pena o con ese sentimiento de que dejaba a esa persona sola. Entonces, sí, ¿por qué no? Puede ser ella, es bueno, yo que sé, el día de difuntos, pues encenderle una velita blanca, agradecerle la ayuda y pedirle que si tiene que hacer un trabajo fuera de esta protección que te está haciendo a ti, darle permiso también. También os tengo que decir que yo me he encontrado con situaciones, con casos de espíritus atrapados, o atrapados en la casa, o atrapados con personas. ¿Por qué? Porque cuando lloramos muchísimo a una persona, obviamente es doloroso. Perder a alguien que amas es doloroso, es un proceso. No se puede vivir con alegría, por supuesto se vive con pena, con dolor, porque somos humanos y esta es una de las condiciones del ser humano, esta parte emocional, pero con el tiempo empiezas a aceptar y esto no quiere decir que olvides a la persona, jamás la vas a olvidar, pero porque para mí las personas no van a morir, siempre y cuando tú en esta vida los conserves en tu corazón y sigas amándoles y sigas queriéndoles. La muerte es una muerte física, pero no una muerte de conexión de alma, no una muerte de espíritu. Si yo vivo esa muerte llorando y pasa un día y una semana y un mes y un año y no salgo de ese bucle de sufrimiento, estoy reteniendo a esa alma conmigo, porque no se va a marchar, se va a quedar aquí conmigo porque le necesito. Y seguramente sí, le necesitas, pero también tenemos que dejar espacio a que marchen. O por ejemplo, hay un caso muy espectacular de un adolescente en Estados Unidos, se suicidó en la casa, optó por el suicidio, estaba sufriendo bullying escolar, bueno, muchas cosas, pobre chaval, sus padres estaban encima de él, pero él optó por el suicidio, se ahorcó en su habitación y cuando los padres lo encontraron ya no pudieron hacer nada porque ya había fallecido. Este muchacho se quedó en la casa. Fue tan doloroso todo esto que esta familia, que es lo que suele suceder cuando hay estas cosas tan traumáticas, bueno, los papás acabaron separándose, vendieron la casa a otras, bueno, lo pusieron en una agencia, la agencia vendió la casa, se repartieron el dinero, cada uno tiró por su lado, pero el muchachito estaba en la casa. Porque fuera de aquí no hay tiempo o espacio. El espíritu puede ir entrando, saliendo, subiendo, bajando y puede ser que durante meses no lo percibas, pero que de repente lo vuelvas a percibir con ese olor a flores, ¿eh? A azúcar, porque es un alma de luz. Esta pareja que compró la casa, muy bien, compraba la casa, fantástico, tenían incluso una niña de 2 años y un bebé que ha acabado de nacer o que nació en la casa, esto no me acuerdo. Y empezaron a notar fenómenos extraños. ¿Cómo qué? Como que yo dejo las llaves en la entrada y no están. Cuando voy a buscarlas, las llaves están en el coche. Como que tengo un libro aquí, en esta estantería y cuando voy a ver, está en la otra, de enfrente. Como que cuelgo una fotografía de familia y tal, la cuelgo en una pared y cuando voy, el cuadro no está colgado en la pared, está apoyado en el suelo y no se puede haber caído porque si no el cristal se hubiera roto. Lo primero que tú piensas, mira, se ha caído el cuadro, porras, lo vuelvo a colocar. Pero el cuadro volvía al cabo de unos días a estar en el suelo. Un espíritu para hacer todas estas cosas, no os imagináis la cantidad de energía que gasta. Por lo que esto no era diario, sino que era a lo mejor, pues yo qué sé, pues dos veces al mes tenían cosas raras, hasta el punto que, bueno, se acostumbraron. En una de las cámaras de seguridad del bebé, una noche, el papá se despertó, entonces miró la camarita, ¿no? Miró el dispositivo para ver la cámara del niño y vio que había alguien dentro de la habitación del bebé. Él se asustó mucho, cogió un bate de béisbol que tenía por ahí y se fue para la habitación del bebé. Y no había nadie. No había nadie en la habitación. Cuando él se ve que el aparatito este graba, entonces él enseguida pues despertó a la mujer cogió al bebé, a la otra niña, se metieron todos en el cuarto pensándose que había alguien en la casa y entonces él rebobinó para poder ver esas imágenes y verdaderamente había una silueta de alguien muy alto que estaba como en la ventana de la habitación, si mal no recuerdo, mirando la cuna del bebé, mirando la cuna. Imaginaros, ¿no? Pues familia latina en Estados Unidos toda su vida, pues claro, ¿dónde acudes? ¿A quién buscas? ¿Qué haces? Pues ella empezó a indagar, a buscar información y al final, cuando contactaron conmigo, yo le dije, tienes que ir a la persona que te vendió esta casa, que ellos llevaban viviendo allí como 3 años o así. Tienes que ir a quien te vendió esta casa y preguntarle qué historia tiene esta casa. Contactó con la persona, la verdad que no sabía qué decirle. Y entonces a ella se le ocurrió en una reunión de la comunidad preguntar a los vecinos. Y aquí fue donde ellos se enteraron que un adolescente muy alto, muy delgado, con el pelo así como revuelto, se había suicidado justo en la habitación donde ella tenía a los niños durmiendo. Obviamente hicimos todo una limpieza para que se marchara y tardó mucho en irse, pero no venía a hacer daño. Era como que no sabía qué había pasado. De repente su familia no estaba ahí. Los espíritus muchas veces también se pierden. Y tampoco estaba para ayudar ni para perjudicar. Simplemente él no entendía por qué no estaban sus hermanos y por qué no estaban sus padres. Al final conseguimos que ascendiera a la luz en paz, entendiendo que estaba muerto y que hacía años que esa casa ya no era de sus padres. Tengo entendido, Luz, que este tipo de espíritus son espíritus que se quedan como en tránsito, ¿no? Están en un limbo que no saben realmente que han fallecido, no saben cómo ir hacia el otro lado, no, lo que tú decías, ¿no? No entienden qué ha sucedido porque hay otra familia en mi casa, ¿no? De repente. Sí. Hay una película buenísima que se llama Los Otros. Tenéis que verla, ¿eh? No os voy a hacer spoiler, por supuesto, pero que explica un poco también todo este fenómeno, cómo funcionan los planos dimensionales paralelos, las diferentes realidades que tenemos en esta experiencia que estamos viviendo. Y hay seres pues, que se quedan atrapados en geriátricos, abuelitas, abuelitos que han fallecido en residencias de gente mayor, que las personas que trabajan allí por la noche siguen viéndolos pasar a través de la cámara o pasar por delante de la zona de enfermería. Estos fenómenos existen porque es como que esa persona al fallecer no ha tomado conciencia de que ha muerto. Entonces se aferra a este plano paralelo y sobre todo en las horas telúricas de la noche, que serían a partir de las 2 de la madrugada, a las 3 y poco, a las 5 y poco, son horas como muy telúricas, donde las capas dimensionales se vuelven como bastante permeables y ahí pueden ellos dejar que los veas. ¿Cualquiera puede verlo? No, la verdad que no. Puedes estar viéndolo tú y la persona que tienes al lado no lo está viendo. Que tú dices, ¿cómo puede ser? O sea, no has visto pasar esto. La persona que tienes al lado no lo ha visto. Esto es por la sensibilidad del alma y el bagaje, la experiencia que tú ya me traigas de vidas pasadas. Seguramente en vidas pasadas has trabajado mucho toda esta parte interior o incluso has tenido experiencias similares y el alma siempre recuerda. Pero es algo común el que haya más de una persona y solo una o dos vean esta anomalía de que una abuelita va caminando por el pasillo a las 3 de la mañana, salga si no haya nadie. Los demás a lo mejor no la ven. Es sorprendente, Luz, porque lo tratas con tanta naturalidad, claro, ¿no? Tú desde la mediunidad lo ves tan al día a día que para ti es como súper normal. Realmente yo creo que no sé cómo reaccionaría, ¿no? Si eso me pasa a mí a las 3 de la mañana en el pasillo de casa. Pero, asustarte, pero ¿sabes claro, qué pasa? Lo peor que puedes hacer es así, ¿no? Claro, primero encender todas las luces. Al principio te asustas cuando te sucede por primera vez. Después es como un poco que te acostumbras, pero yo aconsejo siempre no interactuar con estos espíritus, con estas almas que no vienen quizá para hacer daño, pero que están perdidas. ¿Por qué? Porque al final se te pueden enganchar a ti y se alimentan de ti, de tu vibración. Y es como un peso que llevas, ¿no? Es como, uf, no sé qué me pasa, pero llevo algo que no sé lo que me pasa. O sea, no interactuar y buscar a una persona que entienda y que te pueda dar una explicación o que te pueda decir cómo hacer un ritual de limpieza en la casa, cómo hacer un ritual para que el espíritu ascienda y vaya al lugar que le corresponde. Cuando uno no sabe, tiene que acudir a personas que saben cómo se hace sin perjudicar al espíritu, porque es que claro, no podemos perjudicarle porque al final está perdida o perdido esa alma. Vamos a mantenernos ahí, Luz, porque tenemos una pregunta que viene muy relacionada con esto que estabas comentando. Luis Hernández te pregunta si los médiums pueden ayudar a identificar quién es el espíritu guardián de una persona. Sí, corazón. Pero no siempre, porque a veces no es un ancestro, no es nadie de tu árbol genealógico. Hay veces que simplemente es un pacto de alma que tú tienes con otra alma con la que has convivido o has experimentado en vidas anteriores y en esta vida le toca hacerte de guardiana, de guardián, de custodio. Entonces, muchas veces no encontramos la raíz, la lógica en esta vida que tú estás viviendo, pero sí que podemos encontrarla en alguna experiencia anterior. Venimos con pactos de alma y acuerdos, y uno de los pactos y acuerdos podría ser: en la próxima vida voy a velar por ti y te voy a ayudar a ejecutar tu plan, te voy a ayudar a direccionarte. Por lo que yo en esa existencia no me voy a reencarnar, pero viviré experiencias a través de ti. No sé si esto se entiende. Espero que sí, que podáis entender lo que significa esto. Yo sé que a veces es un poco complicado cuando uno no sabe mucho o está comenzando a entender un poco que no es todo lo que tus ojos ven, sino que hay muchos más sentidos y que somos mucho más grandes y poderosos de lo que podamos llegar a pensar. Tenemos mucho más poder, simplemente lo hemos olvidado. Y estamos en ese proceso de volver a recuperar esta esencia, esta conexión con nosotros mismos. Decirte que es fácil, no, te mentiría. Eso no lo voy a hacer nunca. Si algo me caracteriza es que yo, si es blanco es blanco y si es negro es negro. No te voy a decir nunca lo que tú quieras escuchar. Te lo puedo endulzar un poquito para que no te duela, pero te lo voy a decir. No, me he perdido. ¿Me estabas escuchando tú? Luz, voy a hacerte aquí un inciso, permíteme, porque sí. Estamos llegando al final del directo y a la comunidad siempre le gusta saber próximas fechas, cursitos, talleres, eventos que vas a tener, así que vamos a informar antes de nada y de que se nos quede en el tintero a nuestra audiencia de qué es lo que se viene con Luz Arnao próximamente. Pues, ¿qué se viene? Pues México. Nos vamos a México. Tengo un taller el día 3 de mayo. Lo tenía el día 10, pero como es el Día de las Madres, la gente, pues bueno, me han estado escribiendo en redes sociales, por todos lados, diciéndome que por favor, que si ese día no van a casa de su madre, los desheredan. Entonces digo, oye, las fechas se pueden cambiar perfectamente, lo vamos a adelantar. Entonces, el día 3 de mayo hago un taller masterclass en Ciudad de México. Las plazas están abiertas. O deciros que esto lo dije hace nada, un par de semanas y estamos ya casi al mitad de la capacidad. Yo tampoco puedo hacer una masterclass, yo qué sé, pues con 80 personas, o sea, sería una locura. Para mí es importante que haya poquita gente, que podamos interactuar todas y todos y sobre todo que podáis estar conmigo y que yo pueda estar por ti. Entonces, el día 3 de mayo en Ciudad de México. Podéis entrar en mi página web www.luzarnao.com y ahí vais a tener la información para que habléis con mi asistente, con Vicente, como todavía faltan días, para que ya os reserve una plaza. Es posible que también haga una conferencia. Vamos a ver, ¿no? Porque ahora estoy viajando mucho entre Nueva York, Florida, y ahora ya en mayo tenemos Ciudad de México, pero mis mexicanas y mexicanos, mi gente del mundo, vuelvo a México. El día 3 de mayo. Coger la plaza con tiempo, porque luego pasa lo que pasa. Los latinos siempre vamos tarde a todo. Yo no sé vosotros, pero yo conozco muchos que sí. Entonces, a última hora es cuando Vicente tiene que decir, lo siento, no puedo ponerle a ninguna persona más, porque además voy a hacer el abrazo del alma, donde ahí yo te quito una gran carga. Es muy especial estos talleres, bueno, preguntar. O si alguien ha estado en alguno, por favor, que me lo escriba aquí. Son muy especiales porque lo que tú tardarías quizá más de 4 años en sanar, lo vamos a sanar el día 3 de mayo. Como siempre, yo recuerdo a toda nuestra comunidad que aquí abajo vais a encontrar los enlaces para un solo clic, donde podéis ir a la página web de Luz, a sus redes sociales, y ahí tenéis toda la información de forma atemporal. En cualquier momento que consideréis que necesitáis acudir. Aquí ya tenemos a Luz haciendo los corazoncitos, que a mí me encanta Luz, porque es vibrar en amor y eso me encanta que suceda. Pues si ahí queréis contactar con ella, seguir viendo sus corazoncitos también en otros medios en el mundo de internet, pues ahí la vais a encontrar. Y bueno, Bella, estamos ya llegando a los minutos finales, de hecho estamos ya en el tiempo final de la entrevista, así que te voy a dejar para que nos entregues ese mensaje que tú siempre te gusta compartir y que tú siempre nos regalas para concluir con esta entrevista. Yo te mando un abrazo, muchísimo éxito para todas esas próximas fechas, por si no tengo la suerte de verte en este tiempo. Un besito, gracias Laura, gracias Mindalia, por invitarme a compartir estos momentos con toda la gran audiencia que tenéis. ¿Cómo despedirme? Pues yo creo que estamos en un momento un poquito complicado, ¿eh? Que ahora más o menos estamos como entendiendo un poco lo que está pasando en el mundo, pero como bien llevo ya muchos meses diciendo, los primeros 3 meses del 2025 complicados y con muchas historias que tengan que ver con la climatología y la política. No viváis con miedo, sobre todo la gente que me escucha desde Estados Unidos. El miedo atrae miedo. Cuando tú sientes miedo, el perro te muerde, te acaba mordiendo. Cuidado con eso. No seamos excesivamente confiados, pero no vivamos en esa historia que han creado de miedo para que no hace falta que te echen, te vas a ir tú. Cambios importantes en el mundo y vamos a ver cómo van estas conversaciones, porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo Trump. O sea, están jugando con una tercera guerra mundial. Un besito grande a todas y a todos. Os quiero mucho. Mi gente de México, os veo el día 3 de mayo. Hablar con Vicente, mi asistente, mi página web, tenéis el teléfono. Gracias, Mindalia. Y hacerme un favorcito. Si os ha gustado algo, si has aprendido algo, si te ha vibrado algo de lo que he dicho, ponme un like. Hasta pronto.